Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. La incertidumbre alrededor de los pagos que en el día de hoy debía realizar la Argentina. Quiero llevarles tranquilidad. Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy. El día viernes, a partir de un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, más conocido como CAF, con la aprobación de 20 de los 21 países miembros y la decisión de toda la comunidad latinoamericana de asistir y fortalecer las reservas argentinas, se aprobó un desembolso de 1.000 millones de dólares. En el día de hoy, el Banco del Pueblo Chino y el gobierno chino decidió ampliar el uso del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el gobierno chino, permitiéndonos que los 1.700 millones de dólares adicionales para completar el pago en el día de hoy de 2.700 millones de dólares se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal Pablo? Buen arranque de semana, Igualmente. Bueno, finalmente aparecieron certezas con los anuncios del ministro de Economía sobre cómo se le pagaba al fondo, por lo menos este tramo, con la utilización de yuanes más dineros de la Corporación Andina de Fomento. ¿Y qué valor político le das a esta noticia en el marco de lo que veníamos hablando también el viernes, Carlos, del entendimiento con el fondo? Bueno, a ver, si hoy mirás, por ejemplo, los títulos de los principales diarios de la Argentina, sí, son: la Argentina le paga al fondo tomando más deuda. Sí. Es decir, es terrible, ¿no? Pero a ver, desarrollá eso, porque a un sector de la audiencia quizá le llega y duda, digamos. Claro, ¿y cómo podría hacer lo que tendría que ser una noticia virtuosa, que es lo que acaba de explicar, o que vos recién ponés que dijo esta mañana el ministro de Economía, que es dos cosas: que se obtiene un crédito de un banco de fomento, como es la Corporación Andina de Fomento, por 1.000 millones, y que se amplía el uso de los yuanes en el acuerdo con China, y entonces se está pagando sin tocar reservas, utilizando otros mecanismos de financiamiento, que además, hay que decir, son un puente hasta que en la segunda quincena de agosto el Fondo Monetario se reúna, cuando termine el periodo de vacaciones, que algunos también lo ponen hasta como que fuera, que mirá el fondo como hace, ahora se van de vacaciones. Es igual que acá con los tribunales, hay los periodos de vacaciones que están establecidos. No lo tomás como señal política, digamos. O no debe, no debe tomarse como una señal política. Pero para nada. Escúchame, en agosto, en el hemisferio norte, es como en la Argentina en enero. Y las actividades públicas, digamos, están funcionando con guardias, nada, no funciona porque están de vacaciones. En Europa hablan de el Ferragosto, ¿no? Es decir, de todo el mes es muy difícil cualquier cosa que vos, si vos querés organizar alguna reunión en agosto con cualquier organismo europeo, lo más probable es que no te atiendan. Es normal. Bien. Pero lo cierto es que la Argentina cerró un acuerdo por la refinanciación de los vencimientos, porque hay que volver a decirlo hasta el cansancio, porque se pierde en el mar de palabras. Lo que se está haciendo es renegociando, a través de la obtención de nuevos créditos, los créditos que el Fondo Monetario le dio a la administración Macri, los famosos 45.000 millones, que fueron tomados con vencimientos prácticamente todos entre el 2022 y 2023. Como eso era imposible de pagar, absolutamente imposible de pagar, se negoció una línea de crédito que se llama de facilidades ampliadas, que es el que se está instrumentando, que son créditos a 10 años de plazo con 4 años y medio de gracia, que es lo que se acordó. Sí. Entonces, cada uno de los vencimientos del crédito anterior que había tomado la Argentina durante la gestión de Macri se refinancia con un nuevo crédito a largo plazo, a mediano plazo, con un buen periodo de gracia, que cancela el anterior. Como acá se produce este bache, administrativo, la Argentina obtiene una financiación extra de 2.700 millones de dólares para pagarle al fondo sin afectar las reservas, hasta tanto, en la segunda quincena de agosto, el directorio del fondo se reúna, convalide lo que se llama el staff, es decir, la gerencia del fondo ha acordado con la Argentina, y a partir de ahí le ingresen a la Argentina 7.500 millones de dólares que van a ir a fortalecer las reservas que han sido disminuidas por toda esta utilización que se viene haciendo en este tiempo para no dejar de pagarle al fondo y no caer en una situación más grave. Es decir, frente al título, el gobierno confirmó que le pagarán al FMI con más deuda, que es uno de los títulos al que hacía referencia, en este caso, sí, del diario Clarín. La respuesta es, no, el país no se endeudó más. Lo que hace no, para nada, absolutamente. Resuelve con este puente, resuelve hasta que llegue el dinero y salda eso, digamos. Bueno, porque si no, es magia. A ver, primero, a los de Clarín hay que decirle que no se olviden de poner nunca de qué deuda se trata. Es decir, que la deuda que tomó el gobierno de Macri, que es la deuda que se gestionó políticamente con la administración de Trump y que fue públicamente reconocido que fue dado para apoyar políticamente a la gestión del gobierno de Macri para que pudiera ganar las elecciones del 2019. Y no hay que dejar de decir que el gobierno de Macri no utilizó ese crédito para fortalecer las reservas, ni lo utilizó para desarrollar proyectos productivos, ni lo utilizó para desarrollar proyectos sociales, sino que lo utilizó para que los que habían venido a hacer bicicleta financiera y que habían dejado de querer renovarla porque creían que Argentina estaba muy endeudada y tenían riesgo de por ahí que se trancara, pudieran irse con su platita. Y así como entraron, se fueron. Y nos quedamos con esos 45 mil millones de deuda sin contrapartida. Y eso es uno de los grandes desafíos que no un gobierno, el país tiene, porque, como me he cansado de repetir, tomar crédito en sí mismo no está mal. Lo que está mal es tomar crédito e ir al casino. A ver, Carlos, tengo dos preguntas. Una reafirmación de algo que charlamos acaloradamente el viernes sobre ese párrafo respecto de la política fiscal. A mí me quedó claro de lo que conversamos que el fondo te pone metas, en este caso 1.9 de déficit, la meta de la reserva, etcétera, etcétera, que esas son metas objetivas, digamos. La meta de la reserva que bajó de 8.000 a 1.000. Sí. No, digo, porque si no, nos estamos olvidando de detalles. No, está bien, eso es parte de la negociación. Después se dijo también que mantuvo el 1.9, pero hasta donde yo entiendo, el fondo lo que quería era, además de una devaluación, era bajar la meta de déficit, ¿no? Si no me equivoco. Bajar la meta de déficit, a ver, nunca esas cosas se conocen oficialmente. Todos los trascendidos que había es que el fondo quería bajar el déficit a 1.5, algo por el estilo, cosa que la parte argentina no aceptó y se mantuvo el 1.9, que es lo que dice el presupuesto que está vigente. Claro. Es decir, 1.9 es lo que aprobamos nosotros en el acuerdo en el Parlamento, que después se convierte en ley cuando el Poder Ejecutivo lo sanciona, del presupuesto 2023. Bien, tengo una pregunta ahí. Con la sequía mermó mucho también la recaudación, digamos. Sí, claro. ¿Sostener el 1.9 es un punto positivo o un punto negativo del entendimiento y de la negociación? La Argentina, para que no merme la recaudación, hizo una cantidad de cosas, como todos los llamados soja 1, 2, 3, 4, etcétera, que han permitido ingreso de divisas y que han permitido una cantidad de ingresos también por el momento. Desde el punto de vista de los ingresos fiscales, yo no tengo el dato final, porque estos datos se van conociendo con atraso, pero entiendo que no hay tal situación y que lo que se ha achicado del lado del gasto es lo que tiene que ver con los subsidios de tarifas. es decir, con lo que se ha modificado de las tarifas subsidiadas de los sectores de altos ingresos del AMBA, porque no pasa tampoco con el resto del país, que no tienen subsidio de tarifa. El subsidio de tarifa lo tienen los usuarios del AMBA, y para hay un proyecto, un proceso, no un proyecto, por el cual esas esos subsidios se van reduciendo, se mantienen para los el 70% de los usuarios de los servicios y se le están disminuyendo al otro 30%, que se considera que está en condiciones de poderlo pagar y que no necesita subsidio público. Bien. Hecha esta aclaración, me pareció muy interesante lo que conversamos el viernes, cuando vos decías, bueno, están las metas objetivas, los por lo que hay que rendir si se cumple o no. Pero después el sesgo ideológico del fondo te dice, bueno, para conseguir estas metas, ahí aparece lo de controlar la masa salarial, aparece lo de el giro a las provincias, a las empresas públicas e incluso el tema tarifa, pero que eventualmente esa decisión es soberana del gobierno. Es decir, si el gobierno decidiera o tuviera el músculo político o lograra efectivamente mejorar los ingresos, conseguir esa meta del 1.9 del déficit fiscal de una manera más progresiva que conservadora, quería reafirmar eso. Me parece un punto muy importante del debate que no se menciona tanto. Quiero decir que en la misma línea habría que poner, por ejemplo, lo que el país hizo respecto de la inversión del gasoducto. Es público y notorio que el fondo decía que era una inversión que había que postergar. Y el tema moratorias también, ¿no? Y también el tema de la moratoria previsional, nada menos, que el fondo tampoco está de acuerdo. Sin embargo, en este último acuerdo hay dos o tres cosas que habría que rescatar donde hace concesiones. Por ejemplo, al planteo que la Argentina hace respecto de poder intervenir en los mercados de cambio para evitar devaluaciones bruscas, etcétera. También deberíamos decir que no está dicho así como yo lo digo ahora, pero que también era público y notorio que los técnicos del fondo aconsejaban una devaluación y que Argentina dijo que no estaba de acuerdo, que no era algo que se quería hacer. Y por lo tanto, hay un pulso negociador que a mí me parece que está muy bien y que desde luego es complejísimo porque hay del otro lado lo que hay del otro lado. Sí. Es decir, volvemos, no habría que haber estado ahí, esa es la cuestión. Ahora, cuando estás, tenés que ver cómo lográs salir. En el comunicado del fondo, ellos también hablan de que hay que proteger los programas sociales y de infraestructura prioritarios, y aceptan el tema de las medidas que se tomaron impositivas para mejorar los ingresos fiscales sobre las importaciones no esenciales, ya lo explicamos también con bastante detalle en otras oportunidades. Destaca como exitoso algo que cuestionaban, los canjes voluntarios de deuda en pesos, que han sido todo un éxito y que han permitido que la Argentina no solo refinancie esas deudas, sino que obtenga nuevo financiamiento que permite no necesitar tanta emisión para atender el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal, ese 1.9, con algo hay que atenderlo. O lo atendés con nueva deuda, o lo atendés con emisión. Claro. La Argentina ha ido resolviendo con un mix donde ha ido tomando deuda en pesos, a cada vencimiento de deuda en pesos se lo ha renovado por el 120-130%, y ese excedente ha permitido tener que emitir menos para cubrir el déficit fiscal. Es decir, la situación es dificilísima, porque la herencia es terrible. Entonces no hay soluciones mágicas y fáciles a esas situaciones terribles que se heredaron. Se están manejando, yo diría, con mucho pulso y con mucha firmeza, porque en todo caso se está apuntando además a el desarrollo de áreas productivas estratégicas que deberían generar mayores ingresos de divisas y mayores ingresos fiscales. Dicho sea de paso, pocos están diciendo que estas últimas medidas que se tomaron respecto de las economías regionales, del maíz y de la cebada cervecera, creo que era, ya han generado, no sé hoy el dato de hoy, pero hasta el viernes habían generado que se liquidaran algo así como 900 millones de dólares que fueron a engrosar las reservas. Y acá la buena noticia no la comenta nadie. A ver, Carlos, dicho esto, yo soy muy partidario de dar estas explicaciones que para mí sean bastante poco. Muy poco. Con mucha chicana. Después, o casi no se dan. Y después la interpretación política, por supuesto, que es libre. Pero si está fundamentada, a mí me interesa eso, que le entreguemos a la audiencia fundamentos para la discusión y que después cada quien pueda hacer su apreciación. Dicho esto, ayer tuve una, no una discusión, pero un intercambio con Mario Weinfeld, compañero en otro proyecto, el colega de Página 12, y él decía, bueno, todo esto está fenómeno, pero la verdad es que a la ciudadanía le cuesta, yo no soy de subestimar a la ciudadanía en estos temas, ¿no? Pero entiendo el punto. Él decía, todo fenómeno, pero la verdad es que estas explicaciones no llegan a la hora de dar una lectura lúcida del momento político. Estamos en un momento electoral, es muy probable que alguna de estas cuestiones, o por lo menos todo el mundo dice que se van a trasladar a precio, incluso economistas que son del palo, digamos, ¿no? Dicen que algunas de estas cosas se van a trasladar a precio, que ya hubo aumento de la carne. Que no hay... quiero entrar a discutir a qué es más economista del palo, así que seguí derecho. Okay. Y que quiero preguntarte a vos, ¿cómo ves con la pilcha de dirigente? Y si no, el gobierno no tendría que tomar alguna decisión en términos más concretos, no te digo ahora, no sé si después las PASO, no sé en qué momento podrá hacerlo, más contundente en términos de bolsillo. ¿Pero de qué? Pero es que hay cosas que sí, vuelvo a repetir, lo fácil que es titular es notable. Vos tenés que trabajar siempre sobre la base de la realidad y de los recursos. Primero, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario Weinfeld. La gente percibe poco. Lo empecé diciendo. Sí. Cuando empezamos hablando de cómo se titulan las cosas, estamos diciendo qué es lo que se instala en la percepción de una enorme cantidad de gente. Eso efectivamente es así. Si no fuera así, estaríamos equivocados cuando hablamos del rol de los medios hegemónicos. Claro. No estaría, algo está mal. Si asumimos que los medios hegemónicos instalan y construyen pensamiento en la sociedad, en la gente, es eso. Uh-huh. Efectivamente. Y la gente tiene muy poca información y muchos que vos llamás economistas del palo, a veces tienen miedo a quedar descolocado y entonces hacen también algún tipo de alquimia por las dudas para no quedar mal parados de acuerdo a lo que va a pasar. Entiendo el punto. No hay ninguna razón, porque yo el otro día te lo expliqué en detalle, pero lo podemos hacer de vuelta. El 7,5% que se puso sobre las importaciones excluye prácticamente todos los alimentos de la canasta básica alimentaria. Excluye todos los remedios. Excluye un montón de esas cosas. Yo si querés te lo vuelvo a leer en detalle. No, está bien. Vos decís las que se pueden trasladar a precio en la canasta básica. Claro. No, entonces, si lo trasladan a precio, son unos sinvergüenzas. Porque no le aumentaron los costos. No hay ninguna razón para que esas cosas se trasladen. Medicamentos, combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía, insumos y bienes intermedios que impactan en la canasta básica alimentaria, ni los utilizados para la lucha contra el fuego. Todo eso está exceptuado y no tiene ningún aumento. Se aumentan fletes, servicios, etcétera, dicho sea de paso. Por ejemplo, en la cuenta servicios, que es ampliamente deficitaria, cuenta servicios, en los primeros 6 meses, te doy un dato que todavía no se conoce, creo, dio un déficit de 3.541 millones. ¿Qué quiere decir eso? Y eso quiere decir que 2.969 millones corresponden a pagos netos de viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta. Y 1.469 a fletes y seguros de cosas que se han importado. Sí. Bueno, porque si no decimos todo, Está bien. Bueno, me queda claro, yo quería repasar esto porque me parece clave para el análisis y se hace poco. Y ahora que claro, más allá de eso, sí. A ver, insisto, y está bien, como se hace poco, aprovechemos y repitámoslo 200.000 veces. La otra cuestión que dije y expliqué y nadie dice es que el 7,5 ese que se puso sobre los bienes que no exceptuados, sobre el resto, no van a rentas generales. También aquí no se hace lo que dice el fondo, no son para mejorar la situación fiscal. El 65% de lo que ingrese irá al financiamiento de los programas del ANSES, 5 al PAMI, 9 al Fondo de Integración Sociurbana, 19,5 a fondo a obras de infraestructura económica y 1,5 a fomento del turismo nacional. Es decir, además de mejorar los ingresos, las nuevas medidas son concretas que apuntan a mejorar condiciones de vida de la población, directas. Bien. Así como fue cuando fue lo del aporte solidario. Y eso no se dice. ¿Dónde lo viste en algún lado? No, la verdad, lo dijiste vos el viernes y en toda la lectura del fin de semana. ¿Viste que alguien más lo diga? En todo el fin de semana, la lectura que yo hice, no. Capaz que alguien lo dijo y... Alguien, no, yo también, yo no me quiero quedar en... Sí. No soy el muchachito, pero no tiene, son cosas que no se dicen, no se difunden, y entonces queda instalado lo otro que te lo machacan, te lo dicen 200 veces, y vuelvo, no hay ninguna razón objetiva para que los precios suban como suben, porque todas las variables de costos vienen corriendo de atrás, los salarios, el tipo de cambio, todo viene, las tarifas, todo viene de atrás. Todo viene de atrás. Esto es importante porque evidentemente si entonces no hay razón objetiva, lo que tenés que ganar, lo que tiene que ganar un gobierno que quiere resolver esto de manera inclusiva, es ganar fuerza política para el mejor control y no lleva a la elección. Sí, para que podamos sancionar. El otro día Massa hablaba de las leyes que están paradas que no se pueden sancionar. Hay una que no es simpática, que es la del llamado blanqueo, que es clave para poder avanzar en el intercambio de información con Estados Unidos de los cientos de miles de millones de dólares de argentinos que están en Estados Unidos. Sería un poquito importante conocer esos datos, ¿no? Sería un poquito importante. Muy bien. Una de las cosas que exige la contraparte es que esas personas tengan una chance de regularizar su situación. Para eso esa ley. Esa ley que permite un blanqueo, los blanqueos son siempre horribles, porque es una manera de perdón parcial, por lo menos, a los que han incumplido con la ley y han fugado, etcétera. Pero acá, en la coyuntura en que la Argentina está, es una herramienta utilizable, van a pagar un impuesto mínimo, pero lo van a pagar, y además a partir de ahí va a estar blanqueado. Entra y el dinero ira. Que va a tener que aportar. Sí. Esto está trabado en el Congreso. Eso está trabado en el Congreso porque no se quiere tratar. Como están trabadas la creación de nuevas universidades, podemos hacer una lista enorme de las cosas que están trabadas porque nosotros no tenemos mayoría para avanzar solos y no tenemos acompañamiento para avanzar acompañados. Déjame hacerte la última, Carlos, y la ampliamos el miércoles. Creía que me ibas a preguntar por Cavani. Por supuesto, te iba a preguntar por Cavani. Más vale. Es más, te iba a decir, te pido perdón porque... Recién te interrumpí la escena entrando a hacerse la revisación médica. Ajá. Ahora sí. No, pero yo la estoy mirando. Ah, viste, te conozco. Ya definitivamente tiene el mejor plantel de la Argentina. Bueno, a mí siempre hay que ponerlo en funcionamiento. Tiene que pasar eso después en la cancha, pero no hay duda que los buenos equipos se forman con buenos jugadores y acá en este caso estamos hablando de un valor agregado importante. Bueno. Después hay que verlo jugar, pero desde luego uno piensa que a Cavani la camiseta no le va a pesar. ¿Qué jugador supo ser, ¿no? Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Tiene la edad de Messi. Está bien. Messi se fue a jugar a Miami. Sí, pero no te conformarías con lo que Messi puede rendir si lo pudieras tener. Ojalá fuera Newell Messi. Bueno, entonces, por eso... El fútbol argentino está tan bajo desde el punto de vista de figura, porque los pibes se van cuando tienen 18 años. Terrible eso, o 14. Es tremendo, sí. Claro, o 14. Entonces después tenés jugadores en la selección que nunca viste. Sí. O de pronto aparecen jugando jugadores en la selección juvenil que vos ni sabés que existían. No, y después el cariño de la gente, ¿sabes lo que le significa a la gente central saber que Vélez, por lo, 6 meses más y ya está? Y no lo vemos más. Pero por lo menos lo tuviste un tiempo, aunque sea, pero hay otros que se van antes de aparecer. Sí, sí, total. Peor, hay un montón de pibes de eso que nos hemos enterado cuando los vimos aparecer en la selección. Así es, así es. Este Garnacho, ¿quién lo había visto jugar en la Argentina? No, nadie. Bueno, por eso, para dar un ejemplo. Sí. Así que bueno, Cavani es un refuerzo jerárquico y de jerarquía. Y ¿puede jugar ahora la Copa? ¿Puede jugar? Sí, claro, está en la lista de la Copa. No sé, no creo que juegue el miércoles. Contra Nacional no creo. Me imagino que en la revancha en Buenos Aires va a jugar. Y no me extrañaría que vaya al banco el miércoles tampoco, ¿no? Porque es un jugador que viene entrenado. Pero bueno, esas son cosas que ya manejan los técnicos. ¿Cómo te cambió el tono, Hablando del fondo y hablando de cómo te cambió el tono. El mismo entusiasmo. Un gran abrazo, Carlos. Chau, que te vaya bien. Saludos.